¿Y en México? ¿Qué sucede? Bueno. Oye, van como tres veces que te marco al viper y no contestas. ¡Tu casa está rodeada! ¡Pégate, carnal! Escúchales, amor. Escúchales, amor. Escúchales. Norteñitas, rancheritas y apretaditas. La Voladora Radio 102.1 FM. Es la hora de disfrutar la música de nuestras venas. Escúchanos de lunes a viernes, de 10 a 12 del día, bajo el volcán. Bajo el volcán. Radio Ameca Meca. Voces de México.